saludos a mi amigo Carlos por Argentina. ¡Ay, Esmeralda, Esmeralda! ¡Ahora sí! Para mi gente linda de Trujillo, Chiclayo, Piura. Quiero dormir y no puedo. Quiero dormir y no puedo. Porque el amor vence el sueño. Necesito tu presencia. Porque el amor vence el sueño. Necesito de tus besos. ¡Eso sí! Mañana cuando me vaya no vayas a llorar. A ver que tengo dueño, no vayas a sufrir, no vayas a llorar. Mañana cuando me vaya, no vayas a llorar. A saber que tengo dueño, no vayas a sufrir, no vayas a llorar. Un agradecimiento especial para Alejandro Cano Mejía. Hermanos promotores, a nuestros hermanos comerciantes, gracias por tanto cariño y amor para Esmeralda Montalvo. Para mis amigas Carmencita López y Zulema Goñi, recordar es volver a vivir.